este sábado hace un plenario, ya ahora sin todas las condicionantes, ¿no?, que hubo todo el año pasado y el anterior, por la pandemia, con la gente que no podía salir, con los que no podían compartir espacios. Pero hoy no hay ningún tipo de restricción más allá de lo que nos pongamos nosotros de restricción. Por eso queríamos conversar hoy con Enrique Molina, que es militante de una zona, extensa zona, fronteriza de Montevideo, se puede decir, Villa García, bueno, toda una serie de barrios que él ahora nos estará comentando, pero lo primero es darle los buenos días a Molina. ¿Cómo andás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan, compañero? Muy bien. Que se bajó del camión hoy, ¿no? No, hace unos días ya. ¿Eh? Hace unos cuantos días. Hace unos cuantos días, bueno. Mejor así. Ya hace 2 meses. 2 meses, bueno. Ese era el trabajo de Molina, por el que sí. Muchas veces nosotros recibíamos mensajes desde el interior, de los más diversos lugares. Casi Molina, 30. Lo primero, si nos podés explicar más o menos, indicar la zona, más o menos, cuál es la que abarca la agrupación de ustedes. Bueno, nosotros, en realidad, la agrupación nuestra es el municipio F. Ahí está. Villa García, Flor de Maroña, la curva de Maroña, hasta donde da la zona de Camino Carrasco, para el lado de Piedras Blancas también, para el lado del barrio civil, hasta no exactamente el barrio civil, sino el limítrofe, que ahí cerca, abarca una zona muy muy vasta, muy poblada, inmenso esto. Sí, claro. Y tiene zona rural, ¿no? Era zona rural, casi toda, zona de chacras y quintas y de producción agrícola de Montevideo. Y bueno, hoy es una zona densamente poblada, ¿no? Mucho asentamiento, y bueno, es la que se ha venido dando durante los últimos 50 años, tal vez. Claro, se ha ido perdiendo como destino de la tierra y la producción. Exacto. La producción en todo Montevideo, como también en el interior, ha ido siendo desplazada por la población, pero además por un emprendimiento muchas veces gigante, como las zonas francas, como los galpones, estos que instalan por todos lados sobre la 101, 102. Es cierto. Y eso ha ido desplazando todo lo que era la zona rural, ¿no? La zona productiva de alimentos, sobre todo. Convengamos que Montevideo, sobre la década de 60, 70, prácticamente se autoabastecía. ¿Seguro? Porque tenían la mayor área de Montevideo era rural. La incorporación de la zona rural era para las quintas, las chacras, la producción de alimentos directamente que se vertía a la población. Más lo que la propia gente, que es algo que debemos rescatar también, que hoy se está rescatando de alguna manera en forma muy tímida, pero se está rescatando, que la gente antiguamente producía en sus propias casas y tenía sus gallinas, su producción para el consumo personal o particular de cada familia, tenían su fondo en su quintita para el sustento, ¿no? Por lo menos agregarle algo al sustento y achicar el gasto del sueldo. Claro, claro. Esa ha sido una zona, además, que tuvo fábricas, ¿no? De las fábricas más importantes. Sí. Acá hubieron fábricas emblemáticas como la General Electric, un kilómetro 16. No sé, no tengo ahora en la mente, pero era una zona muy muy poblada de fábricas, ¿no? Sí, Enrique, para hace muchos años toda esa zona de Maroñas, Era declarada como zona industrial número uno, donde estaba, por ejemplo, Campomar, Ildu, entre otras grandes textiles que empleaban a miles de personas que vivían en el barrio, que trabajaban y que movían justamente la realidad socioeconómica del lugar, ¿no? Claro, la zona de Maroña, de la curva de Maroña, ahí la zona de Veracierto, mismo la curva, toda, ahí habían 6-7 textiles grandes. Entre las más grandes que había, más emblemática, era Ildu. Después Tuplán, Sadil, Campomar, yo qué sé, habían otras fábricas de menor porte, pero que trabajaban muchísimos trabajadores. Y también hacia las afueras, es decir, para la parte de instrucciones también. Claro. Llanera Santa María, yo qué sé. Habían muchísimos textiles. Y yo recuerdo que en un momento, cuando yo entré en la industria textil, éramos 23.000 textiles. Y ahora yo creo que quedaron 500, no sé. Qué distinta realidad, ¿no?, a lo que se vivía a hoy en día, ¿no? Claro, claro. Bueno, ese es un proceso que se dio... se aceleró después de los años 80 en el desmantelamiento de la industria y la liberación de las importaciones, ¿no? Claro. Ahora, seguro, son las políticas que se han aplicado, gobierno tras gobierno, desde hace muchos años. Claro. Enrique, es que no haya toda esta actividad, que me imagino que alguien joven en esta época escucha esto y no lo podrá creer, porque parece que estuvieras hablando de otro país. Pero el hecho de que no haya todas esas fuentes de trabajo en el lugar no ha hecho que haya menos gente. La población quedó. ¿Y cuál es la situación social si no hay trabajo, si no hay producción? No, la población no solo que quedó, sino que se incrementó. Seguro. Se incrementó por la emigración desde el interior hacia la capital. Yo creo que la gran parte de la población de Montevideo somos emigrantes del interior, pero no emigrantes por venirnos, porque en la capital, como decía Pablo Estramín, nos ofrecían esto y lo otro. Sí. Por una realidad económica de la gente del interior que no tenía trabajo, que no había trabajo. Y tratábamos de buscar los lugares más poblados, donde había otro movimiento, otras actividades. Y bueno, es un poco el centralismo de Montevideo que nos absorbió a miles y miles y miles de personas que veníamos del interior a instalarnos acá. Y eso ha sido una constante desde hace muchísimos años y eso ha llevado al crecimiento de las poblaciones en los barrios periféricos y el crecimiento de los asentamientos, el tema acuciante de la vivienda, en fin, un montón de elementos que se vienen dando justamente por las políticas económicas que se han venido dando desde hace muchísimos años, 50, 60 años atrás, que no han variado, ¿no? No han variado y continúan en forma tipo miriñaque de tren, llevándose todo por puesto, ¿no? Sí, sí. Entonces, es un tema que tenemos que ya empezar a resolver, porque o lo resolvemos o esto termina en algo mucho peor. Sí, sí. Y yo pensaba, un poco contextualizar la conversación de repente. Digo, nosotros estamos finalizando un año calendario no mejor que el año pasado, pero es una cuestión que venimos cada año agravando la situación de la población. Y uno ve acá en los barrios la desocupación como campea. El tema de la educación es un tema dramático porque tenemos relativamente pocos centros escolares para que los niños vayan cómodamente a estudiar a la escuela. El tal tema que, en mi caso, yo he estado observando los nietos míos, es un problema importante para poder conseguir cupos en la escuela, una cosa absurda. Claro, claro. Es absurdo. Y uno va y se para frente a la escuela y son cientos y cientos de niños en un turno y cientos de niños en otro turno. Y las maestras tenés que buscarlas con lupa. Y yo digo, ¿cómo meten a tantos niños en un aula en esa escuela? Porque sí. Si uno ve acá la escuela histórica de Villa García, la que generó el maestro José Pedro Martínez Matonte, ya es chica para el contexto social que hay y la cantidad de niños que hay. Y yo me imagino los malabares que hacen los maestros allí y las maestras para poder dar clases, para poder contener, para poder dar alimentos, para poder desarrollar una actividad sana y normal, sí, en una escuela. Justamente, niños... yo estaba pensando, alguno que esté escuchando dirá, pero no dijeron que iban a hablar del plenario del 26 uh-huh. de marzo. El asunto es que no se hace política en el limbo, ¿no? Vos hacés en un lugar concreto, en un territorio concreto, con una población determinada, con condiciones materiales que no las podés cambiar. Eso es así. Ahí no, se va a hacer política, ¿no? Y ustedes eligen hacer política desde una agrupación que tiene un nombre muy referencial en la zona, ¿no? Claro. Yo creo que acá hablar de José Pedro es un tema muy muy muy sentido, ¿no? Sí. Uno habla con vecinos veteranos, inclusive más grande que yo, ¿viste? Que yo soy un injerto acá en la zona, pero claro. Uno habla con los viejos del barrio y, por favor, un referente absoluto y nato, ¿viste? Y con la enseñanza que dejó, ¿no? Sí, sí, sí. Que uno lo ve en la gente, en los vecinos, en las costumbres. Y ¿quién no te habla cuando José Pedro nos llevaba en el carro y cuando no sé qué, y cuando la quinta? Y todo así es una cosa increíble, ¿no? Claro, ¿cómo claro. puedo perdurar en el tiempo la formación y la enseñanza de un hombre que dejó un legado intachable? Sí. Bueno, ¿y cómo está haciendo hoy la tarea militante del barrio? Digo, pensando en que está escuchando gente que conoció otra época, cuando había comités de base activos, el Frente Amplio hacía militancia barrial, todo eso, y piensa, tiene aquella imagen de aquella época, y gente joven, gente nueva que quiere cambiar las cosas, y bueno, ¿y por dónde hay que ir? ¿Cómo haces? Bueno, ese es el desafío, ese es el gran desafío que tenemos, y sobre todo el gran desafío es llegar a la gente joven, que a decir verdad cuesta una enormidad. Seguro. El hecho de que los jóvenes estén dispersos porque tienen distintas actividades y algunos que no tienen actividades, que las actividades son meramente sobrevivencia, a veces se le hace difícil a uno y a todo el mundo lograr entablar un diálogo, una conversación o un desarrollo de los planteos que uno tiene para hacer, para poder aplicarlo en la práctica y ir transformando la realidad. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar justamente a los jóvenes, sin dejar de lado a la gente veterana, pero claro. Digo, la juventud es la que tiene que mover la pelota, y es lo que realmente cuesta, pero no es una casualidad, no es que los jóvenes se tapen los oídos y los ojos y la Boca, no, están en una situación que el sistema los ha llevado hasta ahí y los ha colocado ahí en una situación donde ellos no logran de repente visualizar cuáles son las verdaderas herramientas de transformación y de cambio. Claro. Para tener un tener y obtener una vida mejor. Claro. Inclusive reconocer de que hay formas mejores, ¿no? Ese es un gran desafío que tenemos los militantes de izquierda y lo que tenemos, y sobre todo en esta organización. Sí. Hoy día, por decir algo, es tremendamente complicado poder coordinar de pronto una reunión con compañeros que ya tienen unos años militando en la agrupación. Y bueno, el trabajo es ir a su casa, conversar, por suerte ahora tenemos un poco más de tiempo, y ir, estar y llevar el diario y charlar y ver la situación cómo va y comprender, tener la suficiente comprensión hacia esos compañeros que la están peleando a capa y espada para sobrevivir. Y eso es una realidad. Todo el mundo acá es así. La gente trata de sobrevivir el día a día, el semana a semana, pensando cómo llegar a fin de mes con los pesos que le llegan al bolsillo, cómo poder darle alimentación a su familia, en fin, esas son las realidades. Está claro. ¿Cómo se preparan para este plenario del sábado? ¿Qué esperan de este plenario? ¿A quiénes están invitando? Bueno, ayer hice una rondita por acá por la zona, invitando a los compañeros. Nosotros invitamos abiertamente a todos los amigos que hemos visto por ahí, que hemos encontrado a la gente que recibe el diario, a algún vecino que le interesa lo que nosotros planteamos. La invitación es abierta a nivel general, es decir, a todos aquellos que quieran participar y ver cuáles son nuestros planteos, la oportunidad es ir al plenario, escucharnos y participar ahí. No solo escucharnos, participar, porque en definitiva nosotros nos nutrimos de eso, del pueblo, de la gente. Sí, y aprendemos y avanzamos con la gente y con el pueblo. Y si no es con ellos, con la gente, y entre la gente no avanzamos nada. Es una buena oportunidad esta para reengancharse, ¿no? Nosotros con varios compañeros, e incluso en algunas entrevistas lo hemos manejado, que parece que fuera una actividad, la del plenario, como para cerrar el año, que de alguna forma lo es, pero a la vez parece que fuera el lanzamiento de un año que empieza. Nosotros nunca vamos a hacer un festejo de fin de año porque tenemos al otro día del primero de enero actividades y sí. debemos de tener, aún en contra de las adversidades, porque son las adversidades, ha sido la constante, es decir, nosotros remamos en dulce leche. Seguro. No es acá la militancia política dentro de la organización y en la sociedad en que estamos, no es de política, de verdad, de la militancia, cuando uno se propone cambiar, no estamos en una ola que viene donde todos los peces navegan en son de la ola. Nosotros estamos en contra de la corriente prácticamente, y por eso nos cuesta, y por eso remamos, y por eso el reencuentro de fin de año, todo lo que, pero ya a los dos o tres días tenemos actividades de movilizaciones, y vaya que sí hay tema. En un contexto de país y del mundo y del continente que requiere que la izquierda se plantea a reorganizarse y a discutir temas profundos como son las políticas económicas, los problemas sociales profundos que hay, que a nosotros nos trae hoy día arriba de la mesa. Tenemos el tema de la seguridad social, pero tenemos lo de la educación, pero tenemos el tema de la entrega del Estado a los capitales privados, tenemos el tema del de la ecología, de la producción extractivista que se está dando en el país en forma deliberada y sin control de ningún tipo, que está generando un problema gravísimo en las tierras y en el agua. El tema del agua, hay que ver que ya se están planteando, el propio presidente lo planteó, un proyecto de privatización del agua a rajatabla. Y bueno, esos temas son temas centrales. Claro. Es decir, el de la seguridad social, que ni más ni menos, desde el Mondes y desde nuestra organización, nos estamos planteando frente al sistema financiero. Es decir, está casi más allá que el propio gobierno y que el propio sistema político. Los verdaderos dueños. Es contra el sistema financiero, porque nosotros estamos planteando eliminarles el curro que tienen con la AFAP. Eso es. Y el sistema financiero es el que va imponiendo la agenda a los gobiernos para saquear a los sectores de los trabajadores y a los jubilados, a los sectores más vulnerables. Acá los capitalistas están haciéndose, hoy ahora lo decía un compañero ahí de Paysandú, y es verdad, los sectores capitalistas y los más fuertes sobre todo han duplicado y han triplicado las ganancias en estos años, pandemia por medio, crisis de acá y crisis de allá, pero ellos no pararon de enriquecer sus patrimonios y sus arcas. Muy bien. Una de las constantes, lo que generó el sistema financiero, el crecimiento del patrimonio en la plena pandemia. Una cosa absurda, en este país. Sí. Multiplicado por 3 o por 4, es una cosa de loco. Entonces, esos, ¿de dónde sale eso? Del lomo de los trabajadores, del lomo del pueblo. Por eso tenemos la obligación de estar todos los días y de convocar para el día sábado a todos los compañeros, a todos los amigos, a todos los compañeros que quieran, a los amigos que quieran participar de ese plenario, a estar ahí, conversar y encontrarnos y poder rearmarnos para pa seguir para adelante. Está claro. Bueno, gran oportunidad el sábado entonces para reforzar lo que se está haciendo y para comenzar todo lo que se necesita hacer, ¿no? A todo el que está medio alejado, por la razón que sea, buena oportunidad para reengancharse el sábado desde la 1 de la tarde. Desde la 1, 1:30 estamos ahí. Decir, a mí me toca un ratito antes. Bueno, así que cuando lleguen ya vas a estar ahí, mejor todavía. Sí. Vamos a esperar a los compañeros del interior. Y bueno, el tema es ese, hay que llamar y convocar a todos los compañeros, a todos los amigos, a los vecinos, a quien sea que le guste la actividad y que tenga interés en discutir determinadas cosas. Bueno, acá se va a hablar de política. De política de verdad. En época que se cifra todo a la actividad parlamentaria, cuando en realidad la política se mueve por todo el país, no solo dentro del Parlamento. Y eso tenemos que saberlo y los compañeros lo tienen que entender. Nosotros no es que no aspiremos a estar en el Parlamento, por supuesto que sí, pero no es solo la única herramienta. Sí, la herramienta principal es organizarse por abajo, en los barrios, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, para poder forjar una organización que logre transformar definitivamente esta sociedad, ¿no? Como decían los compañeros, ¿no? El ser una organización política que se pretende revolucionaria y que tiene legisladores, que tenga legisladores. No al revés. Claro. Dice que ahora parece que los partidos están suplantados por los dirigentes. Claro. Es decir, nosotros tuvimos legisladores, no tuvimos legisladores, volvimos a tener. Es decir, tuvimos siempre esos altibajos. Y siempre estamos ahí en la pelea. Y eso es lo importante. Y acá, es decir, no se viene a hacer número. Se viene a conversar y a discutir políticamente todo profundamente como se debe hacer en una organización de intención revolucionaria. Está claro. Bueno, Enrique, te agradecemos mucho por este tiempo. El sábado nos vemos entonces. Bueno, gracias compañero y un abrazo a todos y los esperamos el sábado allí en la calle Convención. Muy bien. Convención 11:65, a la 1 de la tarde. 11:65, hasta la próxima entonces, Enrique Molina. Nos vemos.